Siempre me pasan cosas que me duelen. Siempre me vienes tierra y me desuellas. Y si estoy solo llega una baguala y esa baguala siempre me despena. Mi voz se hace arenosa por la puna, mi voz penando vaga por el aire, y el aire en pena vaga por la luna. Siempre voy, cantinas amanezco, siempre me voy quedando, siempre de siempre en siempre padeciendo voy llorando. Toma mi tierra, toma mi siempre tierra, pésalo en tus manos y como un gajo de las nubes, plántalo. ¿Por qué le diste reparo al desarraigo de mi corazón? Y así, con estas hermosas poesías de Manuel Castilla, del Gozante, arrancamos este Boca que Vuela en este cuarto programa, Ochoa, de este año. ¿Cómo le va? ¿Bien? Tuvimos un descanso. Una semana de licencia tuvimos, ¿eh? Tuvo una semana de licencia. Así arrancamos con este hermoso tema de María Elena Walsh, Serenata para la Tierra de Humo, en un día hoy donde vamos a estar hablando de eso, ¿no? De nuestras cosas, de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestros historiadores, de nuestros escritores, de nuestra identidad, ¿no? De nuestros dibujantes. Vamos a estar hablando a las 8. Presten atención porque a las 20 horas les vamos a estar haciendo un reportaje, vamos a estar charlando con José Mazzarole, historietista que se dedica a la historieta histórica, que ha presentado recientemente su libro Facundo en la Feria del Libro, que lo ha presentado el año pasado en la Biblioteca Nacional. Y vamos a estar hablando con él de eso, ¿no? De esa búsqueda de la identidad, de ese recurso que es la historieta para llegar al otro, para contar todas esas cosas que nos pasan, que nos duelen, que nos hacen felices, ¿no? Contar lo que somos a través de la historieta. Así que vamos a estar charlando con él a las 20 horas, Ochoa, ¿eh? Con don José Mazzarole, de las viejas épocas de la historieta. Arrancó hace mucho Mazzarole con toda la época de oro de la historieta y se fue dedicando lentamente a lo que es la historieta histórica, ¿no? Fue metiéndose en la historieta histórica y hoy vamos a estar hablando de eso con él. Así que hoy vamos a estar, tenemos un montón de cosas para hablar. Ahora en un ratito también viene a nuestro amigo Iván Franco, con el que vamos a estar charlando, pues tenemos innumerables noticias. Noticiones, Ochoa, ¿eh? Se viene, Ochoa. Se viene. ¿Qué se viene, Ochoa? ¿Qué se viene? Que nos tiene alteradísimos. Se viene la gran presentación, gran. Atiza y Carbón, dos homenajes a José Luis Salinas. 29 de mayo, 13 horas. Instituto Superior de Formación Docente Ricardo Rojas. En el Rojas, ahí. Merlo y Uruguay, Moreno, ahí de 13 a 18, ¿eh? ¿Qué tal? Jornada, Ochoa. Jornada de presentación, ¿eh? Dos charlas, dos. Así que vamos a estar ahora, a lo largo de este programa, vamos a estar contándoles un poco de qué se trata todo esto, cómo vamos a estar presentando. Así que estamos esperando acá a nuestro amigo Iván Franco, con el que vamos a estar charlando. Y quisimos arrancar con este capo de la poesía nuestra, de nuestras cosas, Manuel Castilla. Lindas poesías, ¿eh? Y con esta otra diosa que canta esta hermosa canción. Así arrancamos este Boca que Vuela en este décimo año, Ochoa, de Boca que Vuela, ¿eh? ¿Qué tal esa, eh? Así estamos en este Boca que Vuela 2015 con ustedes y nos pueden llamar al 466-6559 o nos mandan mensaje al 1115-3368-0099. Acuérdense que íbamos a sortear a fin de mes el libro de Barreña sobre las leyendas de las aves, ¿eh? Así que a los que llamen y nos digan que somos hermosos, los mejores, los más lindos, van a participar en este sorteo a fin de mes, ¿eh? El libro de leyendas de nuestras aves de José Luis Barreña, que estuvimos charlando con él el último programa. Así que bueno, vamos a escuchar un tema, Ochoa, ¿eh? Y vamos a seguir con Boca que Vuela. durante muchos años, por ejemplo, si quiere una pequeña anécdota, una tontera de muchacho hasta, le hablo hasta los 25 años, casi los 30, imagínese, crecidito, hermoso, ¿no? Yo no podía entrar a un cine con la luz prendida. No, me causaba terror que me conocieran, que me saludaran, que me saludara fulano. Es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera, vida y milagros de gente, de su querer y quisiera. Son sucesos de entre casa, los milagros de mi pago. Se meten en cualquier parte como sapos en verano. Así seguimos en Boca que Vuela y estamos hablando, ¿no?, de recién de las cosas de la tierra de uno, ¿no? Esta hermosa canción de María Elena que nos hace de fondo. Y tenemos un... ¿Qué nos presenta hoy Lipibropos? No, tenemos acá un libro genial. ¿Cómo le va, Iván Franco? Me viene acá a acompañar. ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, recién anuncié que vamos a estar hablando de novedades que tenemos. Y acá mire de quién voy a hablar hoy, uno de sus preferidos. Ah, maestro. Maestro Molina Campos, tenemos un libro nuevo para comentarles de la editorial Calibroscopio. Próximamente vamos a trabajar con ellos también en Lipibropos. El mundo de Molina Campos para niños, cuentos que son de verdad. Una colección Pinta tu aldea, una genialidad. Realmente está buenísimo y pueden, o sea, nos cuenta acá, ¿no? Dice, como pocos artistas, Florencio Molina Campos logra amalgamar en un trazo la producción artística de reconocimiento académico y lo de la pasión popular. En sus obras retrató al gaucho y su mundo, el paisaje rural, las domas, las fiestas, la pulpería, el rancho, el mate, los bailes y tantas otras particularidades de la vida de campo que desde niño conoció y aprendió a querer. En su trayectoria confluyen exposiciones en importantes museos y galerías de nuestro país y del extranjero, con masivas ventas de sus láminas y almanaques. En cuentos que son de verdad, en este libro, Didi Grau nos invita a recorrer divertidas estampas rurales argentinas en breves cuentos gauchescos, inspirados por las pinturas de este notable pintor. Florencio Molina Campo, abanderado natural del refrán que da nombre a esta colección, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Qué grande, Molina Campo. Era hermoso, realmente es un excelente este libro. Y arranca así, mire con qué arranca, el payador, dice, ¿no? Con él, mirá lo que es el dibujo del payador de Molina Campos. Dice, para que se enteren, amiguitos, cuando el que les habla era mozo supo ser payador, el más extraordinario de Tuita la Pampa. No había quien le hiciera sombra a mi decir ni a mi guitarra. He recorrido con mi pingo millones de leguas sin nunca encontrar quien se atreviera a desafiarme. Y no era pa' menos. Sabían que en una payada de contrapunto yo ganaba de seguro. Lindos eran aquellos tiempos de mi juventud. Cuando mirara uno para el lado que mirara, Twitter era un puro cielo y una tierra tendida como descansando. Qué lindo eso, ¿eh? Oh, te llena. Una tierra tendida como descansando, me gustó esa frase. Bien, ¿no? Visual. Que si me sé algún cuento han dicho, sepa que el Celestino Peñalosa no se anda con fábulas. En mi vida he conocido cientos de lugares, miles de paisanos, y tantas historias he presenciado como pelos tengo en la cabeza. Así que paren las orejas y abran bien los ojos. Abran bien los ojos, dice, ¿no? Que las que vean y van a oír son historias de verdad, tan ciertas como el fogón que nos da lumbre. Y así arranca este yo libro. De chico, Molina Campos me inspiró mucho, pero más que nada una frase que él dijo, y yo habré tenido 12 años por ahí, ¿no? Que él dijo, invito a todos los artistas a que puedan inspirarse en la pampa para dibujar. Habiendo tanta riqueza nuestra, veo tantos artistas que dibujan cosas de afuera y no dándole valor a esto que tenemos tan rico. Y ¿sabes qué? Eso que leí de pibito me llenó tanto y me cambió totalmente la cabeza. Si bien me han gustado obras, qué sé yo, dibujos, historietas, yanqui o japonesas, pero con esto me hizo volver la cabeza, me comió la cabeza Molina Campo. Me hizo amar al gaucho, a la pampa y a todo lo que hay acá. Me gusta, es como la frase esta que dice él, no pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Porque, sí. O sea, tenés que empezar por mirar para adentro, ¿no? Por mirar quiénes somos. A partir de ahí podemos saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? Es que el artista que no comienza por casa es un artista que no se termina nunca de aceptar. Y al no aceptarse, no aceptar sus raíces, se vive negando hasta el día de su muerte. Y nunca podemos hablar de una obra que sea 100%, ¿cómo te puedo decir? Original, ¿sí? 100% original, porque negar lo que somos, negar nuestro lenguaje, la cotidianidad. Algo que yo rescato mucho de Molina Campo es que él retrataba siempre lo cotidiano. Exacto. La vida cotidiana. Y eso era lo que lo hacía rico, ¿no? En ningún lado había. Si hasta Disney lo vino a buscar a este hombre. Sí. Aparte, cada dibujo de él era una historia, ¿no? Tal cual. Claro, porque caricaturizaba toda una situación. O sea, por ahí era apenas. Era humor gráfico de alguna manera, ¿no? Era como. Y sí, porque cada dibujo contaba algo. Acá, por ejemplo, La riña de gallos. Acá le han hecho el cuento basado un poco en este dibujo, claro, de Molina Campo. Era una escena, exacto. Una, claro, escena con acción y todo. Estaban los gauchos, los gallos peleando uno arriba del otro. Y la gente ahí, bueno, va haciendo, mirando, la colaza. Haciendo la suya. O mira este, del velorio. Mira. Claro. Del velorio a caballo, con todas las. Uno que me encanta es uno que está, es muy cómico. Es de una gorda que está subiendo a la carreta y está toda torcida, así tan vencida la suspensión de que está subiendo la gorda. Sí. O sea que lo hizo tan bien que atrás ponía, habrá visto seguramente alguna gorda subiendo, dijo, esta la tengo que dibujar. Y le hizo la carreta ladeada, digamos. Claro, que estaba toda torcida de la, creo que se llama llevando el equipaje o algo así, está el paisano encima empujando, viste, para hacer entrar a la gorda, sí, y no sube. Era un genio, Molina Campo. Era algo así como Inodoro con la con su china. Claro. Mirá el baile este, mirá el pericón, mirá los gauchos con las damas. Claro, sí, encima siempre lo hacía colorado el tipo, porque generalmente estaban siempre borrachos los tipos, entonces él lo hacía bien colorado, como estaba el gaucho bien escabeado y haciendo alguna que se mandaba. Y retrataba las cosas tal cual estaban, digamos, ¿no? La realidad en que vivían. Tal cual. Y acá dice, ¿no? Molina Campos, yo no hago más que expresar la realidad exagerando ciertos rasgos, como si los viera a través de un lente deformador, de personas y animales. Pinto al gaucho, el que he visto en años lejanos, cuando aún existían, verdaderos gauchos, dice, porque los conozco y los comprendo. Dentro de poco, aventados por el progreso y el cosmopolitismo, será tarde copiarles del natural, decía Molina Campos, ¿no? Y de a poco fueron desapareciendo los gauchos. Fíjate qué difícil es encontrar hoy en día gente que vive esas costumbres. Yo, mira, me tuve que ir hasta el rodeo, más o menos para dibujar caballos. Bueno, vos un poco de eso te inspiró, ahora te estás dedicando también a la historieta gauchesca, de alguna manera, ¿no? Sí, te estás metiendo ahí en... A la historieta y la literatura, las dos juntas, uh-huh. Me estoy metiendo de lleno, porque es algo que me apasiona tanto, escribir, dibujar, es un mundo que me inspira. No sé cómo explicarlo, pero... qué sé yo, yo veo en el gaucho no solamente un tipo sufrido, un tipo... hay algunos que, por ejemplo, dicen que no, que el gaucho era un tipo de guitarra, sufrido, que siempre estaba de mal en peor, pero el gaucho también era un hombre de aventura, un hombre libre. ¿Sí? Vos imaginate que muchos... qué sé yo, había una vez un inglés, que no me acuerdo ahora el nombre, que el tipo llegó acá... El tipo se vistió de gaucho y se mandó a la pampa y después se vivió esa vida libertina de gaucho, porque acá, incluso al no como que no había frontera, un campo tan grande, una pampa tan grande, tan enorme, que en esa época, como todavía no andaba mucho el alambrado, vos podías agarrar y no sabías dónde terminaba con el caballo. Tenías hambre y agarrabas un ganado cimarrón, una vaca. Y carneaba la vaca. Y te ponía a comer al medio del monte. Y sí. Qué libertad, ¿no? Qué... Era otra historia. Y bueno, eran otras épocas y de alguna manera está bueno, por eso quería yo comentar este libro, para que Un Mundo en Molina Campos, para los chicos, ¿no? Para que los chicos de chicos empiecen a valorar un poco lo que son nuestras cosas y nuestras tradiciones. Recuperar. Y nuestra historia, recuperar lo que somos, ¿no? Porque de eso es lo que estábamos hablando hoy. En la medida que no nos aceptemos lo que somos, ¿no? No vamos a poder tampoco avanzar, ¿no? No, si siempre empezamos mirando para afuera, no vamos a poder a cambiar las cosas, ¿no? Para que estén mejor. Yo el otro día hablaba con un hombre que uh-huh. ya los carnavales no se festejan más los carnavales. Antes se disfrazaba la gente uh-huh. o nos tirábamos bombucha. Ahora ya ha desaparecido eso. Y están reemplazándola con el Halloween y otras cosas más. Costumbres extrañas. Pero si vamos al caso, te estás disfrazando igual. O sea, en vez de Halloween, porque queda, qué sé yo, macheto, será Halloween. Ponele, seguirle llamando carnaval. Si la idea era disfrazarse, jugar, tirar... Y en el interior del país siguen siendo las tradiciones reales de lo que es el carnaval, ¿no? Las enharinadas en Salta y las fiestas, ¿no? En el interior siguen. La fiesta de la Pachamama. Exacto. Que hacen, ¿no? O sea, en el interior del país siguen manteniendo las tradiciones. Acá un poco se fue entreverando la cosa, ¿no? Y bueno, pero hay que recuperar a los chicos, porque los chicos consumen lo que les llega nomás. Yo he recorrido muchos colegios con el libro mío que se llama Nicanor. Recorrí varios colegios y los chicos, cuando vos les contás historias y qué sé yo, uh-huh. como que les nace, les brota algo en el corazón. Y muchos te van a decir, yo escuché una vez la historia del pombero, o la historia del lobizón, u otras historias más. Y porque lo que se da acá, bueno, en el conurbano, en los lugares acá en Moreno, en toda la zona oeste, digamos, en general, en el conurbano, muchas familias vienen del interior del país, claro. Se han venido, se han radicado acá en el conurbano. Entonces cada familia tiene historias de su provincia original, ¿no? Sí. Mantienen las leyendas, las tradiciones y historias que se han contado a sus abuelos. Y bueno, es importantísimo que se rescate todo eso, ¿no? Tan importante para las familias que se vuelvan a contar a sus chicos las tradiciones y las leyendas, las historias que contaban los abuelos. Por eso los vuelve un poco a saber de dónde vienen, ¿no? Exacto, exacto. Saber, por ejemplo, Elena Bossi, que es una de las que escribió un libro que se llama Seres Mágicos, contaba también en ese libro que como que estos mitos se fueron desapareciendo, mitos que se contaban oralmente siempre y que todavía siguen vivos en el interior. Pero acá en el conurbano ya como que se fue perdiendo toda esa mística que tenía sentarse con el abuelo a contar unos historias. Cuentos. Hay que recuperar todo eso, hay que recuperar el cuento, el cuento de fogón, el cuento de familia, el cuento de la noche a los chicos, o sea, volverle a contar, ¿no? Y a veces los chicos, yo me acuerdo cuando contaba a mis hijos, que te vuelven a pedir que les vuelvas a contar, y por ahí les interesa más la historia esa que le contás del abuelo que vino de Italia o que vino de la provincia, claro. Ahí que le cuente Caperucita, por decir, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Porque es su historia, ¿no? Es parte de uno. Exactamente. Y bueno, aquí estamos... en Boca que Vuela y vamos a escuchar un tema, Ochoa, ¿eh? Ochoa. Ahí está. Vamos a escuchar un tema, Ochoa. Liliana Herrero, ¿eh?

Eduardo Galeano. Qué hermoso tema este, es impresionante. Y seguimos en Boca que Vuela y aquí estamos charlando con Iván Franco y hablando, ¿no?, de nuestras cosas, de nuestra realidad, de nuestra gente, ¿no? Sí, totalmente. De nuestra gente talentosa, de cuándo lo importante que es valorar lo que somos y lo que hacemos, ¿no es cierto? Y tenemos noticias, Franco, tenemos novedades, estamos como locos porque se nos viene en 15 días la presentación de Atiz y Carbón 2. Franco, ¿cómo laburamos para esta revista número 2? Hemos laburado como locos, nos ha dado un trabajo terrible y ha salido hermosa. Salió bárbaro. Ya está en los kioscos, se está distribuyendo en Suteba, los docentes nos han venido con propuestas para trabajar en las escuelas, así que estamos loquísimos de contentos. ¿Y dónde vamos a presentar Atiz y Carbón 2? Carbón le mandé, estoy acelerada mal hoy, te cuento. Atiz y Carbón 2 en el Instituto Ricardo Rojas, acá en Moreno. Exactamente. Le agradecemos a Victoria, la directora, que nos va a prestar el Zoom el 29 de mayo. Tenemos el Zoom de 13 a 18 horas. Mire qué jornada vamos a hacer. O sea, no cualquier presentación esta, Presentación en jornada, o sea, vamos a hacer una jornada de trabajo con los estudiantes del Ricardo Rojas, estudiantes de historia, de arte, de lengua, literatura, y vamos a hablar con ellos de la historieta, nada menos, ¿no? Y es importantísimo llegar a los futuros profesores, exactamente, que son las nuevas mentes que van a abrirse para que los chicos en un futuro puedan tener una llegada, porque generalmente a veces hay un poco de resistencia por parte de algunos docentes cuando hay algo nuevo, cuando hay algo que uno trata de hacer, de implementar. Y bueno, siempre cuando un docente se está formando y adquiere estos conocimientos, estoy seguro, por ejemplo, en mi caso, yo he utilizado mucho de lo que he aprendido después en el uso, en la didáctica con los chicos. Y esto es una buena, para mí es excelente. En la revista Atiz y Carbón 2 contamos, o sea, Iván cuenta las experiencias que tuvo en la escuela de Rodríguez, precisamente con el tema de la historieta, y todo esto vamos a compartir en la presentación. Vamos a hacer dos charlas ese día, les cuento. La primera charla es a las 13 horas, vamos a hacer la charla de presentación, homenaje a José Luis Salinas, que fue pionero de nuestra historieta nacional. Vamos a hablar de la historieta argentina, cómo surgió, los grandes de la historieta, la época de oro, hablar de la historieta como memoria e identidad, ¿no? Porque tenemos una memoria a través de la historieta. O sea, la historieta argentina, indudablemente, tenemos una historieta nacional. Y aparte tenemos un legado enorme de personalidades que incluso reconocidas en todo el mundo. Exactamente. Nuestros dibujantes, historietistas y guionistas han sido contratados generalmente por Europa, Estados Unidos, lugares donde uno piensa o generalmente de acá adoran, y es al revés, o sea, ellos nos buscaban a nosotros. ¿Sí? O sea, una cosa impresionante, como uno le cuenta a los chicos no lo pueden creer. Tenemos los mejores historietistas del mundo acá, en la Argentina. Sí, de los mejores. Y aparte, a través de la historieta podemos saber quiénes somos también, porque nos encontramos en sus personajes, en sus historias, en la cultura. O sea, muchas veces estamos hablando de formas que han surgido de personajes de historieta. Claro. Muchas frases, muchos nombres, muchos apodos que se le dan a muchas personas se han surgido de personajes. Y vamos a hablar en esa primera charla entonces un poco sobre eso, ¿no? Sobre el origen de nuestra historieta, sobre la memoria de la historieta, la identidad que nos da. Vamos a hablar de historieta y literatura, porque Salinas fue el primero que llevó la literatura a la historieta, adaptando todos esos textos de aventuras, ¿no es cierto? Qué gran maestro. Ese Salinas fue, podemos decir, uno de los pioneros acá de la Argentina, de la historieta seria, de otro tipo de historieta, el dibujo de los animales. Fue el primer contratado por Estados Unidos, el primer argentino contratado. Adaptó el libro de la selva, adaptó tantos, ¿no? Tantos literatura que llevó a la... Muchos empezaron a leer literatura a partir de las historietas de Salinas, de José Luis Salinas. Así que vamos a hacerle ese homenaje que merece. En este número le hemos dedicado todo el número de homenaje a José Luis Salinas y hemos trabajado todo el año pasado sobre ese eje, la historieta de aventuras, la historieta, y a partir de ahí se trabajó en este segundo número, que es el que vamos a presentar. También convocamos a este número grandes de la historieta, como son Gianni Dal Fiume, como son Ray Collins, y nos cuentan en la revista toda su experiencia, toda su historia, ¿no? A través de la historieta policial, de la historieta aventuras. Va a estar también un grande, un grosso de la historieta, que es Horacio Lalia, pionero también de la historieta de terror. También ha llevado todos los clásicos de la literatura de terror a historieta. Él va a estar también en esta presentación, así que vamos a estar compartiendo con estos grandes esta primera charla. Bien. Y vamos a estar todos nosotros un poco transmitiendo. Y Mazzaroli también, ¿no? Ahora, pará. Pará, no me apure. Por eso son dos charlas. La primera charla es sobre Salinas y sobre lo que es la historia de la historieta y la historieta y literatura. En la segunda charla, que va a ser 15:30, vamos a hablar un poco sobre lo que es, cómo está la historieta hoy, la historieta como comunicadora, como lenguaje, como recurso didáctico, y la historieta histórica, que hoy se está haciendo mucho eje en lo que es la historieta para contar la historia. Y ahí es donde va a participar de ese panel José Mazzaroli, con el que vamos a estar hablando ahora en un ratito. Ahora a las 8 le vamos a hacer una charla, una entrevista radial acá con ustedes. Va a estar conversando sobre su último libro, Facundo. Sí. Y sobre toda esa pasión que él tiene de búsqueda y que la está llevando adelante a través de la historieta, ¿no? Y aparte él hace un trabajo, aparte de historietista, hace un trabajo de historiografía. O sea, él está muy enterado siempre de los últimos revisionismos históricos. Por eso es que lo invitamos, va a participar de esa charla junto con Claudio Pereira, que estuvimos charlando con él hace un par de programas, y va a llevar a contar toda la investigación que le está haciendo sobre las batallas acá que se daban contra los españoles, los pueblos originarios acá en las costas del Reconquista, ¿no? O sea, él también hace una investigación histórica sobre nuestras localidades, sobre nuestra tierra, y van a mostrar un poco... cuál es la verdad histórica, ¿no? Sobre lo que nos ha pasado, lo que nos ha tocado vivir, y él tiene la historieta para reparar la historia, le llama Pérez, ¿no? Y bueno, sobre todo eso va a estar hablando también en ese panel Claudio Pereira, así que va a ser más que interesante esa jornada. Sí, por supuesto. Están todos invitados desde ya a participar, entonces el 29 de mayo en el Instituto Rojas, de 13 a 18 horas, es la presentación de Atiza y Carbón 2, con toda esta programación de actividades, ¿no? Dos charlas, van a participar alumnos del instituto, y con ellos vamos a estar conversando, ¿no? La idea, vamos a contar un poco qué es lo que estamos haciendo con esta revista nuestra, qué es lo que buscamos, y un intercambio, ¿no? De ideas y experiencias con todos estos futuros docentes, ¿no? Sí, ¿cierto? Por supuesto. Qué es lo que nos interesa hacer. Y importantísimo poder decirles que se puede hacer, porque generalmente cuando uno presenta un proyecto, muchos dicen, pero eso es re imposible, van a poner un montón de trabas burocráticas, y no es tan así tampoco. Obviamente necesitas un directivo bastante piola como para que se enganche, pero si el proyecto está bueno y enamora, como hicimos en el caso con dos profesores de lengua y dos profesoras de plástica, que nosotros pudimos hacer el proyecto de historieta en esta escuela que te conté. Contanos, contá un poco. Bueno, te voy a contar. Nosotros estamos haciendo hoy en día algo que se llama CAJ, que se llama Centro de Actividades Juveniles, en la Escuela 4 de General Rodríguez. Sí. En esta escuela, por medio de este grupo, yo estoy dando historieta y hay otros profesores que dan otras cosas, pero la idea es que los chicos el día sábado tengan una actividad más, porque generalmente si bien la escuela bueno trata de recuperar a los chicos de la calle, que no estén en la calle, que no estén haciendo otras cosas que no son buenas, para ellos vienen y bueno tienen un momento ahí. Entonces nosotros articulamos en varias materias, por ejemplo, en lengua y literatura y en plástica, y yo que doy materias que son de construcción de la ciudadanía, política y ciudadanía y otras más, enganchamos la historieta. Entonces cada tema que nosotros abordamos, ya sea un cuento en literatura, ya abordamos también la versión de historieta, ¿sí? La transposición en historieta. Genial. Después, por ejemplo, cuando ellos les toca también armar un cuento o un guión, sí, ese mismo guión también en plástica lo pasan a historieta, dibujo, y yo soy de alguna manera el que articula, sí, entre las dos materias. Ellos está vienen bueno, a mi ese. Taller el sábado, uh-huh. Y todos los chicos que le tienen esa tarea dicen, bueno, profe, ¿cómo hacemos una historieta? Entonces nos sentamos, hablamos de los personajes. ¿Se vos articulás en la semana con los profesores de lengua, por ejemplo? Claro, yo me veo en la semana con ellos y el uh-huh. fin de semana me pongo con los chicos a hacer historieta. Por ejemplo, sobre un cuento que leyeron en la semana. Sobre un cuento, sobre algo que hayas inventado ellos. Ahora, uh-huh. por ejemplo, en construcción de la ciudadanía, con otra profesora, ellos estaban viendo la discriminación. Entonces, en literatura, ellos tenían que hacer una historieta sobre discriminación. Sí. Entonces, una chica se le ocurrió hacer una hipopótamo que se veía al espejo y pasó una jirafa y le dijo, qué gorda que estás. Y a ella la deprimió eso, ¿no? Mira. Entonces, como que quería adelgazar y no podía, claro, porque su cuerpo era grandote. Entonces, como que estaba muy triste, deprimida, y pasó un rinoceronte y le dijo, qué hermosa que sos. Entonces ahí como que le levantó la autoestima. Entonces dijo, no, pero yo estoy gorda, decía. No importa, a mí no me gustan las flacas raquíticas del rinoceronte. Claro. Entonces ahí más o menos estuvo lindo el guion ese que armaron. Está pero, bueno. Sí, no, sí. Si los pibes son geniales. No, tienen son muy talentosos. Vos les, claro, ellos están como encadenados. Vos les soltás la cadena y liberan toda esa creatividad dormida. Son increíblemente creativos. Sí, el tema que lo pasa que la sociedad te quita la creatividad. Sí, sí. Sí, por ejemplo, ayer yo estaba viendo, ¿no? Mi nieto, Oli, estudiando poesía, ¿no? Pero en vez de hacerles, o sea, les hacen estudiar la métrica, sí, la sí. rima. O sea, lo que menos disfrutan es de la poesía que leen, ¿entendés? Y bueno, más acordada a la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿te acordás de esa película? Claro, claro. Que el Robin Williams le hacía romper los libros y se olvidan de claro. toda esta porquería. Y dice, hagan poesía. Claro, hay que leerla y disfrutar. O sea, de última que les haga decir qué sintieron sí, al leerla. Claro, después se preocupan de la métrica. Claro, de todo, con 10 años. No te tienen podés... tiempo para amargarse. O sea, de rima sonante, consonante, métrica. A los 10 años deja hinchar. O sea... disfrutá de la poesía que estás leyendo y de última decí qué sentiste cuando la leíste, qué imagen te vino a la mente, porque eso es la poesía. Claro, claro. Es una metáfora de una otra visión del mundo distinta, ¿no es cierto? Por supuesto. De las cosas. O sea, es lo que vos expresás y cómo es lo te que salió. Sentís, es lo que sentís de las Exacto. cosas. Es una visión mágica de otras cosas, digamos, ¿no? De las cosas que tenés a tu alrededor. Y los chicos, lo importante es ver qué ellos sienten cuando leen eso, ¿no? Pero no que le enseñen a... la rima consonante o asonante. Sí, no, o sea, está bien, tienen tiempo para después de sufrir con todo eso, pero después primero que se larguen y después claro. obviamente que bueno, que corrijan, que le... pero yo creo en eso, yo creo que el arte hay que dejarlo brotar. Nosotros, bueno, en esta escuela, en la escuela 4, estamos trabajando, el proyecto institucional de la escuela se llama El Arte Puede Vencer la Violencia. Mirá, y nos damos cuenta que es verdad, los chicos haciendo arte, liberándose, ya no sienten ganas de lastimarse o golpearse. Y muchas veces los chicos que son violentos son los chicos que no tienen un lugar de expresión. Y al no tener un lugar de expresión, entonces usan la violencia para expresarse. Aunque o sea. A veces las casas tienen... todos los chicos viven realidades distintas, ¿no? Chicos que viven realidades complicadas en sus casas, por supuesto, y que se mayoría. Encierran, vuelven ¿sí? así, ¿cómo se llama? Encerrados sí, en sí mismos. Retrotraídos. ¿No? Claro, se vuelven tímidos, no comparten, no dicen, sí, algunos, no expresan. Y a otro, claro. Pero el tema es que o sea, a través del arte poder manifestar lo que les pasa, ¿no? Nosotros lo vemos ahí en los talleres, en la librería. ¿Te acordás que nosotros veíamos? Sí, uno sí, se sí. puede dar cuenta de muchas cosas a través de eso. Chicos que tienen problemas y al principio dibujan todo violencia, cuchillos, cosas, y después de a poco van cambiando un poco lo que van sintiendo y otras cosas nuevas. Pero al principio es así. ¿Te acordás de los concursos de historieta de la Feria del Libro? Que venían cada historia, yo ahora sí. me acordé, violentísimas eran. Sí, y son cosas que viven los chicos sí, en la sí. casa. chicos que ahora tienen, me acordé de ¿sabes eso? ¿Cuántos alumnos yo tengo que tienen los padres o presos o, sí, o con problemas de drogadicción? Y ellos, o sea, ese mundo que los rodea, esa violencia también latente, los invade a ellos, como que no tienen escapatoria. Y cuando encuentran un lugar donde pueden liberarse haciendo arte, algo que se sienten que sirven, exacto, también, que son útiles, les cambia la cabeza totalmente. Y bueno, la historieta que había ganado el año pasado en el concurso de la Biblioteca Nacional de los chicos, sí, eran todas historietas que tenían que ver con problemática social, sí, donde los chicos contaban problemas de violencia de género, sí, y buscaban a través de eso ver qué manera dar solución a eso, claro, ¿no? Claro. Por eso que es sensacional. Y bueno, por eso yo creo que va a estar esta jornada. Me encanta poder presentar este número que está muy dedicado a los docentes, sí, porque tenemos, aparte de hablar de la idea nuestra a través de Tiza y Carbón, es hacer honor a los grandes de la historieta, pero aparte mostrar lo que es la historieta hoy y cómo puede hoy en día la historieta ser un gran recurso didáctico para llegar a los demás, para contar historias, para contar nuestra historia, digamos, ¿no? Que la historieta se ha transformado en la gran comunicadora, ¿no es cierto? Y creo que es lo que el mensaje que queremos dar a través de este número de Tiza y Carbón, y que ya hemos tenido respuesta de docentes, sí, para ir a hacer charlas y talleres en las escuelas. Así que el gran mensaje es ese, ¿no? De este número de Tiza y Carbón, y lo vamos a llevar entonces el 29 de mayo a las 13 horas en la presentación de nuestra revista en el Instituto Ricardo Rojas, acá en Moreno. Así que están todos invitados, ¿eh? Están todos invitados y ahí vamos a compartir entonces de las 13 hasta las 18 horas en estas dos charlas con ustedes toda esta propuesta, las ideas, los proyectos, las ideas, las propuestas que surjan también, ¿no es cierto? Sí, porque sí, todo esto estoy ansioso de poder decirle a estos chicos que están por ser profesores que se puede, o sea, que no es imposible, que no se dejen vencer por la burocracia, por las cosas que siempre te imponen que no, es imposible, dejate de soñar, dejate de pensar en cosas que no se pueden hacer. Hay que tener la mente abierta, o sea, hoy en día hay que buscar todos los recursos para llegar al otro, ¿no es cierto? Uno busca siempre la mejor manera de comunicarse, de expresarse, de llegar. Obstáculos siempre va a haber en el camino, lo importante es saber sortearlos y seguir adelante con lo que uno tiene en vista. Y acá nuestra propuesta es que de esta manera, a través de la palabra, a través del arte, porque eso es lo que lo permite la historieta, un lenguaje múltiple, es expresivo, a través de la palabra y de la imagen, claro, podemos decir lo que nos pasa, ¿no es cierto? Y qué mejor que poderlo llevar adelante, ¿no? Así que bueno, los esperamos el 29 de mayo ahí en Instituto Rojas, ¿eh? Ya vamos a seguir charlando sobre este tema. Y ahora vamos a ir a una pausa, ya vamos a un tema, ¿sí? Vamos a un tema y después vamos a estar charlando con José Mazzaroli, ¿eh? Que recientemente presentó Facundo en la Feria del Libro y estuvimos escuchándolo, así que nos va a contar un poco qué es todo esto que está haciendo. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real, entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Buenos días, soy tu amigo, pero te deseo bien. Por lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de pie. Presumir de poco, pero todo lo que toco se rompe. Dueño de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Yo te prometí hacer de pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Puedo resumir un poco porque todo lo que toco se rompe. Presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe.

con José Mazzaroli, que estuve yo en la presentación, estuve en la Feria del Libro, y realmente estuvo buenísima, estuvo charlando él junto con Pablo Hernández, hablando de la historia, ¿no es cierto?, de nuestra historia. Hicieron todo un tête-à-tête ahí hablando de la historia argentina. Estuvo buenísimo, los dos. Sí, Mazzaroli es uno de los últimos que quedaron, de los últimos maestros de la vieja escuela. Vos fíjate que ya hemos perdido unos cuantos a esta altura, ¿no? Quedan pocos ya que puedan, por ejemplo, ahí en el rodeo, cuando él estuvo, los gauchos después, cuando iban, él ya se había ido, decían, che, mira vos, este tipo, yo leía Las Columbas, qué sé yo, todas esas revistas de historieta de esa época, y que quede uno que todavía hace ese tipo de dibujo, es algo fenomenal, decían. Y bueno, estaban todos enloquecidos con Mazzaroli cuando fue a presentar el Juan Moreira. Sí. Estaban todos. Presentó Moreira él, ¿no? Él presentó Juan Moreira y también tenía algunos dibujos que ahí se engancharon todos con los trabajos de él. Estuvo muy linda esa jornada. Estuvo bueno eso del rodeo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Después estuviste ahí charlando sobre tu libro. Claro, también. Yo presenté Nicanor ese día. Encima, hasta había dos que se habían disfrazado, un gaucho y otro de un indio. O sea, la verdad que espectacular, espectacular. Muy linda experiencia. Bueno, y él la pasó bien ahí también. Estuvo contento. Sí, estuviste con Mazzaroli ahí en el rodeo. Sí, la verdad, un honor. Así que bueno. ¿Puede ser que ahora logremos hablar con él al aire? Y vamos a ver, ¿no? A ver, ahí está arreglando. ¿Lo llamaste a Mazzaroli? ¿Lo llamaste recién? Sí, sí. ¿Para sí, explicarle? Pobre, ¿sí? Ochoa tiene que ser de técnico, tiene que ser de telefonista. Pobre. Tenemos un problema acá con el teléfono. Qué bueno, lástima. Se hace rogar el gaucho. ¿Eh? Se hace rogar el gaucho. ¿El gaucho Mazzaroli? Era medio como el paisano y la estrella, ¿te acordás del libro de Picio? ¡Qué grande! ¡Qué historia esa, ¿no? ¡Qué increíble! Era, y eso era un caso real. ¿Sí? Era un caso real, porque imagínate, él cuenta el libro de este que también él iba a presentar, y porque justo estuvo enfermo no pudo Picio. Pero el libro es desopilante, porque las historias que cuenta, bueno, son ficción. Pero al final presenta este, ¿cómo se llama?, una denuncia policial, donde el paisano Estrella, que era, parece que era, era como el gallito del gallinero, porque andaba con todas. Algo así, ¿no? Sí, es una denuncia real. Es una denuncia que hizo la supuesta suegra, con claro, la que empezó a salir él. Claro, y después empezó a quedar con las hijas. Se hizo con cargo de todas. Grande, con la hija más grande que tenía un bebé. Y con la más embarazada, chica también. Después al final se escapó con la de 15 años. Claro. Y ahí lo denunciaba, porque si el tipo estaba en la calle y compartía, claro, estaba ya, todo bien. El problema era que se había ido. Porque se había ido. Y encima la policía después lo decretó inocente a él, y a ella es culpable, porque decía que lo usaban al pobre hombre, que era víctima, era víctima de ella. Eso es lo que tiene la literatura gauchesca, ¿no? No, pero aparte decía como estaba escrita, redactada, estaba como también en lengua gauchesca. Claro, y como, sí. Como escribía lo... Y dice, bueno, imagínate, en esa época el comisario, ¿viste? Era como el comisario Dijito, ¿viste? Claro, comisaría a principios de siglo tiene que haber sido eso. Una comisaría, un pueblo de Buenos Aires en los años 20. Santiago del Estero, por ahí. Claro, en los años 20, más o menos debe haber sido. Qué increíble, ¿qué va a ser? Bueno, ahí lo tenemos Ochoa luchando, pobre. ¿Quiere poner un tema, Ochoa? ¿Un poco de música? ¿Para animar la velada? ¿Un pericón? Y vamos a llamarlo a José con un chamamé, algo bien, bien campero. Ochoa está transpirando ahí. Ochoa está transpirando mal esto, ¿eh? ¿Hay que cambiar los cables ahí? Y se pelaron un par de cables. A nosotros ya hace rato que se nos pelaron los a mí cables. Ya está, ¿viste? Todo, no tengo un solo ya cable. ¿Qué va a ser? Ni un solo cable sano. Pobre, pobre Mazzaroli. Lo dejamos... Cambió y sin visita. Sabrá entender, supongo. Por supuesto, ¿eh? Es un hombre, ¿viste? Hombre de palabra. Nosotros también, pero el teléfono no nos deja. He vivido poco. Ay. Me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. y al viaje que cansa, prefiero el terruño. Fábricas de atardeceres, mares multicolores, calientes y fríos, ciudades perdidas, feroces perfectas, violentas y en incendiadas por fuegos de invierno, autopistas de ríos besando rutas salvajes, pueblos enamorados en los carnavales, lagos sagrados al viento llorar. Bueno, acá seguimos en el aire y vamos a ver si ahora podemos hablar con José Mazzaroli, que contamos que recientemente presentó su libro Facundo en la Feria del Libro, en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de nuestra identidad, de ver quiénes somos realmente y poder, a través de la historieta, contar lo que somos, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, José? Hola, Sonia. Al fin, mucho gusto en estar al aire. Por suerte. Maestro, ¿cómo anda? Acá estoy con Iván también, que me está acompañando hoy. Bueno, un gusto, Iván. Le voy a decir que los escucho un poco bajito. Nosotros te escuchamos bien, a ver si ahora, ¿cómo nos escuchás? ¿Mejor? Sí, un poquito mejor. Un poquito mejor. Y bueno, acá queríamos charlar con vos, José, contarnos un poco cómo es esa, cómo es que llegaste a la historieta histórica, cuál es tu búsqueda, qué buscás a través de la historieta. Contanos un poco cómo llegaste a eso. Bueno, es un poco largo. Siempre me interesó, yo vivía desde chico, ¿no? Desde que veía historietas de gauchos o en la escuela, digamos, cuando enseñaban la historia argentina, algo que siempre me atrajo. Y ya profesionalmente, recién, cuando trabajé para el diario La Voz en 1983, pude empezar a meterme de lleno en ese tema, ¿no? Porque anteriormente yo había trabajado en Columba y otras editoriales, pero bueno, se daban otros temas, necesitaban otro tipo de historietas. En el diario La Voz pude hacer una versión de Juan Moreira, de la novela, que me di un gran gusto, ¿cierto? Porque a mí me había impactado mucho la película y la novela también, porque era un héroe nuestro, ¿no? Un héroe gaucho. Que yo ya venía viendo, por ejemplo, al Cabo Sabino, había visto de chico a El Inca, a Lindor Cobas, es decir, yo ya tenía todo eso incorporado. Necesitaba encontrar un espacio donde volcar mi visión de lo gauchesco, ¿cierto? Y lo encontré ahí en el diario La Voz. Qué bueno, ¿no? Poder buscar nuestros propios mitos, ¿no? Nuestra propia gente, ¿no es cierto? Claro, y contárselos a nuestros hermanos, ¿cierto? O sea, difundirlos, hacer que se conozca, ya que hay una avalancha tan grande de toda una mitología, digamos, foránea, ¿no? Exacto. A través de la televisión, el cine, etcétera, etcétera. Empezar a valorarnos, ¿no es cierto? Nosotros mismos. Claro, que tenemos nuestros propios héroes, nuestras propias leyendas, nuestros propios mitos, tan valiosos como los de cualquier otro país. Y es un poco lo que estábamos charlando recién acá, ¿no? Empezar a valorar quiénes somos, conocer nuestras cosas. Y qué mejor forma la historieta, ¿no es cierto? De poder ser un instrumento para contar todo eso, ¿no? Así es, así es. Así como a mí me motivó, digamos, haber leído todas estas historietas desde chico, incluso Patoruzú, porque en Patoruzú se difundía el lenguaje gauchesco, las costumbres, la